estar aquí representando a este insigne investigador. Y aprovecho en primer lugar para dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que él esté aquí hoy con nosotros. Y en especial las gracias a él por la forma generosa y desprendida en la que gestó esta visita. Cuando se habla de ciencia en España, el nombre de Mariano Bacardí se convierte en indispensable. Nacido en Madrid en el año 1949, hoy en día es uno de los bioquímicos y oncólogos más importantes del panorama mundial. Estudió ciencias químicas en la Complutense de Madrid y realizó su tesis doctoral en el CSI, doctorándose en bioquímica en 1974 por la Complutense de Madrid. En ese mismo año, este estudiante destacado recibió una beca que le llevó al Instituto Nacional de Cáncer en Maryland, Estados Unidos. Y fue allí donde comenzó su particular batalla contra el cáncer. Entre sus mayores aportaciones a la ciencia, cabría destacar que consiguió aislar un gen humano mutado capaz de causar cáncer, nunca antes aislado, el oncogen humano HRAS. Este hecho supuso un increíble avance para el estudio del cáncer en cuanto a las bases moleculares. Su descubrimiento fue publicado en Nature en 1982. El descubrimiento de los oncogenes, genes susceptibles de transformar células normales en cancerosas, ha supuesto un gran paso en la lucha contra el cáncer. A fecha de hoy, desde este descubrimiento, ya casi se conocen casi 500 genes mutados. Por este descubrimiento fue galardonado en 1984 con el premio Juan Carlos I de investigación. Tras una brillante carrera en Estados Unidos, deja la vicepresidencia del área de oncología de los laboratorios Bristol-Myers y regresa a España en 1998. Fue el investigador recuperado más brillante de la época y pone en marcha en Madrid el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO, que hoy está situado entre los 10 primeros centros de investigación del mundo en biomedicina, y también es el segundo centro a nivel mundial, teniendo en cuenta la relación de publicaciones de alto índice de impacto por grupo de investigación. Como otros científicos convertidos en gestores, Bacardí siempre vio este cargo como un cometido transitorio. Ha estado en él aproximadamente unos 13 años, desde que el proyecto se presentó en 1998, y dijo desde el principio que sería cuando el CENIO hubiera culminado su puesta en marcha, lo que ya ha ocurrido por los datos que anteriormente acabo de dar. Ahora está volcado en su investigación, que en ningún momento dejó de lado, y dirige un equipo potente que cuenta con fondos de distintos programas de investigación entre europeos, nacionales y de la Comunidad de Madrid. Desde ahora, además, recibe financiación de la Fundación de Investigación ASA a través de una de las cátedras permanentes que esta institución concede en Europa. El Fondo para la Investigación ASA ha donado 2 millones de euros al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para la creación de la cátedra permanente ASA-CENIO de Oncología Molecular, dirigida por el doctor Mariano Bacardí, y que servirá para descubrir nuevas terapias selectivas contra el cáncer de pulmón y de páncreas. La cátedra permanente ASA-CENIO es la quinta creada en el mundo por esta fundación en el campo de las ciencias de la vida. Desde la aseguradora señala que a la convocatoria concurrieron investigadores y centros de investigación europeos de primer nivel. Está en posesión de muchos premios internacionales, pero voy a destacar que acaban de nombrarle miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, siendo el quinto español que lo consigue. Hoy nos va a hablar de la creación de diadas terapéuticas en cáncer, aproximaciones genéticas y farmacológicas. Mabrafi insiste que la investigación básica en oncología no es garantía de una curación de los cánceres mañana, pero sin la ciencia no habrá nuevas ni mejores terapias. Muchísimas gracias y yo les dejo con don Mariano Mabrafi. Buenos días, rector, decana, autoridades, profesores, alumnos. En primer lugar, muchas gracias por venir a escuchar esta conferencia. Como sabéis, gracias a la Tierra de Barros, a Solana, a Santa Marta, estoy empezando una relación con esta tierra y espero que no sea la última vez que vengo por aquí y que podamos vernos más a menudo. En esta conferencia lo que voy a hacer hoy es contaros lo que hacemos en el laboratorio. Espero que quede clara y si no, pues al final o incluso durante la conferencia tenéis alguna pregunta, encantado de poderla contestar. En primer lugar, voy a hacer una introducción para explicar por qué hacemos lo que hacemos. No simplemente entrar a contaros los resultados, sino que esto lo hacemos por una razón muy, muy justificada. En primer lugar, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo occidental. Y si bien la mitad de los pacientes de cáncer sobreviven más de 5 años, hay muchos tipos de tumores para los cuales la supervivencia está todavía por debajo del 20%, como son los carcinomas de pulmón y de páncreas, que la decana ha mencionado que son donde nos estamos centrando el trabajo ahora. Hoy en día está ocurriendo una pequeña revolución en el tratamiento del cáncer, en el sentido de que en la última década ya no aparecen nuevos citotóxicos, sino que las nuevas terapias están todas basadas en terapias dirigidas contra dianas selectivas. Pero la introducción de estos compuestos está siendo evidentemente lenta, porque solamente se pueden aplicar a ciertos tipos de tumores, con lo cual todavía en la gran mayoría de los tratamientos todavía se tienen que usar tratamientos clásicos de quimioterapia, donde, como sabéis, son compuestos tóxicos y hay muchísimos efectos secundarios. Ya digo que desde el año 98 que se introdujo la gerceptina, un anticuerpo monoclonal dirigido contra ciertos tipos de cáncer de mama, todos los nuevos fármacos que se han aprobado, prácticamente todos, son inhibidores selectivos de dianas moleculares que sabemos que de una forma u otra están implicadas en el cáncer. Estas nuevas terapias son más selectivas, no se pueden aplicar, tienen la desventaja, por decirlo así, que no se pueden aplicar a todos los enfermos con cáncer de mama, con cáncer de pulmón, como puede ser el Taxol, por ejemplo, pero sí que tienen menos efectos tóxicos, y en aquellos casos en los que se pueden aplicar son más efectivas. Ahora bien, el problema es que el enemigo es cada vez más diverso. En el año 82 se descubrió el primer oncógeno humano, ahora ya conocemos casi 500, y muchos de ellos no son druggable. Druggable es una palabra inglesa que no le he encontrado traducción. Druggable significa una diana contra la cual se puede generar un inhibidor, una droga. En castellano la palabra droga no es correcta, quizá debamos decir compuesto o fármaco inhibidor, ¿no? Esto hace que evidentemente el reto sea todavía más complicado, es decir, tenemos enemigos a los cuales les conocemos pero no sabemos cómo atacarles. Además, en los últimos 4 años ha habido una revolución tecnológica en cuanto a la ultrasecuenciación. Es decir, hoy en día se puede secuenciar el genoma de cualquier persona por poco más de 1.000 euros y con un equipo de bioinformáticos especializado secuenciarlo en poco más de una semana. Esto se está utilizando ya de forma masiva para secuenciar los genomas de los tumores. Lo que estamos viendo es que los tumores son mucho más complejos en cuanto a su contenido de mutaciones de lo que nos pensábamos no ya hace 30 años cuando nosotros descubrimos la primera, sino hace tan solo 4 o 5 años. Esto nos dice que si bien estas nuevas terapias están siendo muy efectivas, inhibiendo determinadas rutas de señalización, los tumores tienen alteradas muchas. Luego veremos al final cómo, por ejemplo, los adenocarcinomas de páncreas tienen al menos 12 de estas rutas alteradas. Y eso, siendo generosos en la clasificación o subclasificación de las rutas. Y además se está viendo que incluso en aquellos casos donde ha habido un éxito muy notable, como es el caso de bemurafenib en el melanoma metastásico, donde hasta que salió, se aprobó este fármaco el año pasado, no había respuestas prácticamente, y ahora responde el 80% de las personas con melanoma metastásico portadores de la mutación BRAF. Aún en este caso, que ha habido sido una revolución en la medicina, también es cierto que estas personas al año se está empezando a ver que desarrollan resistencia. Y esto es un problema general de todas las terapias dirigidas. Tienen la ventaja de que son mucho más efectivas, como os decía antes, menos tóxicas, pero desarrollan terapias en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, ante este, digamos, enemigo tan formidable, ¿cuál es la solución? La solución, evidentemente, nadie la tiene. La solución va a tener que ser muy variada, va a tener que venir de muchas ramas de la medicina y de la investigación, y nosotros simplemente queremos aportar nuestro pequeño grano de idea con trabajando con una idea que está un poco recogida del éxito que ha tenido las terapias anti-VIH. No en el sentido de que tenga nada que ver el virus del SIDA con el cáncer, ni muchísimo menos, pero sí en el concepto de atacar al virus con el máximo número de fármacos al mismo tiempo para evitar que desarrolle resistencias. Las resistencias del virus, evidentemente, no son las mismas que las del cáncer, pero el concepto está ahí. Y la ciencia siempre va avanzando apoyándose en conceptos anteriores. Entonces, lo que nosotros proponemos es atacar el cáncer y atacar el máximo número posible de rutas mutadas, de rutas alteradas, al mismo tiempo. Este es un concepto que está empezando a tomar cuerpo en el mundo. Gracias. Oye, si no me oís arriba, por favor, decirlo y intento acercarme más. Que a veces si se acerca uno demasiado es el sentido contrario. Entonces, bueno. ¿Perdón? Bueno, voy a seguir. Esta es la propuesta que nosotros estamos haciendo a desarrollar estas terapias de multicombinación. Ahora bien, esto, si yo ahora se lo digo a un oncólogo, que sea un oncólogo en la sala, me dirá, sí, eso está muy bien, pero esto no es posible hacerlo. No es posible hacerlo por una razón muy sencilla, por la acumulación de toxicidades. Es decir, hoy en día, en la práctica clínica, pues no es posible pues dar más de 2 o 3 compuestos al mismo tiempo, repito, por la acumulación de toxicidades. Entonces, además, hay otros problemas de regulación, de patentes, de que evidentemente una compañía puede no querer usar su compuesto con el de otra compañía, pero estos no son temas que hoy nos deban de preocupar. Pero el principal, la principal limitación es que si ahora mismo nos dijeran que podríamos curar el cáncer con una con combinaciones de 5 o 6 fármacos al mismo tiempo, y nos olvidamos del problema de la toxicidad, del problema de las patentes, etcétera, el problema sería el número de ensayos clínicos necesarios para probar estas combinaciones. Es decir, sería prácticamente infinito, no habría pacientes de cáncer suficientes para poder enrolarlos en estos ensayos clínicos. Es una cuestión de números, de probabilidades, de combinaciones. Entonces, si esto no se puede hacer en la práctica clínica, ¿dónde podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo en el laboratorio. Podemos hacerlo en el laboratorio donde, evidentemente, el número de ratones, si bien también es limitado, pero evidentemente no tiene los mismos problemas éticos ni las mismas dificultades que tiene trabajar, evidentemente, con seres humanos. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer estas combinaciones en el laboratorio, ensayarlas, pero, evidentemente, tenemos que ensayarlas en modelos que sean predictivos, y ese es el gran reto que tenemos. Durante muchos años los oncólogos moleculares, los oncólogos básicos, hemos trabajado con modelos xenograft, es decir, modelos donde el tumor humano se inyecta en el ratón, y de hecho en muchos casos estos tumores se curan. Sin embargo, los modelos que nosotros estamos utilizando ahora y que hemos puesto a punto en el laboratorio y que se están poniendo a punto en muchos otros laboratorios son distintos, son animales en los cuales el tumor se genera por las mismas mutaciones que ocurren en tumores humanos, mediante, y que nosotros introducimos mediante manipulación genética. Y estos tumores hasta ahora no han podido ser curados en el ratón. Es decir, son tumores mucho más resistentes a las terapias, son tumores que se parecen muchísimo más a los tumores humanos. Y es ahí donde vamos a montar unos que llamamos ensayos clínicos en ratón, donde vamos a ir aplicando estas combinaciones de terapias hasta lograr erradicar estos tumores, y una vez que lo consigamos, traspasar esta información al mundo de la clínica, al mundo real, al mundo que nos importa, y confiar, esperar que los resultados obtenidos en el laboratorio, en este caso, sean lo más reproducibles posibles en el ser humano. Así que esto es un poco la razón de lo que hacemos y por qué lo hacemos. La estrategia, ahora ya entrando en terreno más experimental, es la de generar estos GEMS, como los llamamos en inglés, de las siglas Genetically Engineered Model, Mouse Model. Lo primero es introducir, o sea, es generar estos modelos animales que realmente tengan tumores que sean indistinguibles o lo más parecidos posibles a los humanos. No solamente el tumor final, sino todo el proceso desde que se inicia la transformación celular hasta que desemboca en un tumor. El segundo es inicialmente validar las dianas contra las que eventualmente se trabajará en la clínica mediante aproximaciones genéticas, porque la genética es la única parte exacta de la biomedicina. Es decir, si uno quita una diana, elimina una diana de un ratón con un tumor, y el tumor desaparece o el tumor deja de proliferar, la conclusión es bien sencilla. Quiere decir que esa diana es esencial para que el tumor prolifere. No hay más interpretación posible. Y además, la ventaja de la genética es que es un proceso del 100% y un proceso donde solamente se afecta esa diana, como lo veremos en un momento. Ahora bien, esto solamente podemos hacerlo en... la etapa tercera. Si eliminamos una diana de un ratón, si la eliminamos sistémicamente, también podemos predecir los efectos tóxicos que pueda tener eliminar esa diana, que eso también es muy importante, como veremos a continuación. Y por último, establecer esta plataforma de ensayos clínicos, o ahora en inglés se está empezando a conocer como co-clinical trials, para poder ya combinar los resultados genéticos con resultados farmacológicos y llegar a esa combinación, si queréis llamarla mágica, a mí me gusta llamarla más efectiva, en estos modelos de ratón y confiar que con el valor predictivo de estos ratones podamos llegar a aplicarla algún día en la clínica. Nosotros nos centramos en dos tipos de tumores, los dos inducidos por el oncogen KRAS, que dependiendo de cómo y dónde se induzca, puede inducir, dónde se active, puede inducir tumores de pulmón o tumores de páncreas. Así pues, hemos generado una estirpe de ratón con una mutación en este oncogen, en el gen endógeno. Estos no son transgénicos, no son animales transgénicos, son animales genéticamente modificados. Y dependiendo de cómo activemos este oncogen y dónde, tenemos un tipo de tumor u otro. Esta es básicamente la estrategia que utilizamos. No sé si llegará el puntero. Fundamentalmente hacemos tres intervenciones genéticas, por llamarlo así. En primer lugar, introducimos la mutación oncogénica. Después introducimos estas secuencias de parada transcripcional, porque si este gen se expresara en el embrión sería letal, y además queremos expresarlo cuando nosotros queremos y donde queremos. Y esta parte no es necesaria para la charla de hoy, esto simplemente es un marcador, porque esta proteína es muy difícil de detectar, se expresa muy poco en niveles e introducimos un marcador de color que hoy no es relevante. Entonces, si a este ratón con esta modificación en su genoma le expresamos esta secuencia de aquí, llamamos secuencias LOX, vienen de secuencias de fagos, es decir, el DNA, la molécula del DNA es químicamente igual en una bacteria, en un fago que en un ser humano, y esto evidentemente nos permite usar estrategias que usan los fagos líticos para sacar secuencias del genoma del ratón. Utilizamos esta recombinasa CRE. La recombinasa CRE reconoce estas secuencias y elimina del genoma lo que está entre ellas, estas secuencias de parada transcripcional, las elimina, y esto permite que ahora ya este promotor se exprese y nos exprese la proteína oncogénica y la molécula de color, que repito, hoy no es relevante. Y dependiendo de cómo y dónde y cuándo expresemos esa recombinasa, tendremos un adenocarcinoma de pulmón o un adenocarcinoma de páncreas. Si utilizamos una infección mediante vectores virales de adeno a través de la tráquea, tendremos un adenocarcinoma de pulmón de célula no pequeña. O si lo expresamos mediante el promotor de la elastasa con un sistema que podemos controlar, que llamamos TTOF. La elastasa es una enzima que se expresa específicamente en las células acinares del páncreas, tendremos el adenocarcinoma de páncreas, pancreatic ductal adenocarcinoma. ¿Okay? Esta es la supervivencia de los ratones, a pesar de ser ratones isogénicos y activarles el oncogen a las 8 semanas cuando son adultos, veis que los ratones van muriendo en distintos momentos, es decir, el proceso tumoral no es idéntico en cada ratón, se produce por un fenómeno estocástico muy parecido a como se produce en los fumadores o en personas humanas, en seres humanos. Aquí tenéis, por ejemplo, un pequeño adenoma que está en azul por el color, el marcador que os decía antes, pero que simplemente para facilitar su visión antes de que tenga, de que evidentemente los ratones empiecen a morir. Cuando empiezan a morir ya se debe a que ya tienen adenocarcinomas ya más grandes, y al final del día estos ratones fallecen por una abundancia, una carga tumoral que les dificulta la respiración, y de la misma forma que en seres humanos. Aquí hay una importante diferencia. Estos tumores todavía no son metastásicos. Estamos ahora introduciendo mutaciones adicionales, todavía no tenemos los resultados, para hacerlos más parecidos a los tumores humanos, donde la gran mayoría son metastásicos. Por lo tanto, vamos paso a paso, porque evidentemente tampoco sería rentable empezar con un modelo de tumor muy, muy, muy agresivo y no tener resultados. Vamos con un modelo agresivo, pero no muy agresivo. Agresivo porque evidentemente termina con la vida del ratón, pero es importante recordar que no son metastásicos. Entonces, esta es la ruta de señalización de RAS, conocida desde el año 93. La proteína RAS per se no es una molécula druggable, como decía antes, es decir, no se puede diseñar inhibidores para inhibirla, entre otras cosas porque es un enzima inactivado, aunque pueda parecer paradójico de un oncogen, es un enzima que está bloqueado en su estadio activo, pero como enzima es inactivo, pero todo lo que hay debajo de la señalización de RAS son quinasas, que sí que son moléculas contra las cuales se pueden desarrollar inhibidores. Entonces, lo que hemos empezado a hacer, algo que no se había hecho, en parte porque lleva mucho trabajo, pero la verdad tampoco había una explicación lógica, ha sido ir validando genéticamente cada una de estos enzimas. Para no alargarme demasiado, no voy a contar los resultados con las quinasas ERK, sino con las quinasas MEK, para las cuales ya hay inhibidores en la clínica, luego veremos por qué no ha funcionado. Y lo que hemos visto, bueno, lo que hacemos es cruzamos nuestro modelo que tiene tumores, que desarrolla tumores, con otra estirpe que o bien carece en línea germinal de la diana que queremos validar, siempre y cuando el ratón sea viable, o si el ratón no es viable, lo utilizamos el mismo truco, la misma técnica con la recombinasa CRE, de tal forma que cuando se activa la recombinasa CRE, esta diana se elimina. Es decir, inducimos la infección, activamos el oncogen y al mismo tiempo eliminamos la diana en las mismas células. Y miramos la progresión tumoral a ver cuál es el resultado. Entonces vemos que cuando eliminamos la MEK1, el oncogen sigue señalizando a través de la MEK2 porque vemos que no hay grandes diferencias. Estas diferencias, si bien pueden ser importantes en ensayos clínicos, trabajando con ratones, nosotros no las consideramos relevantes. Es decir, no vemos, hay un pequeño aumento de la supervivencia, pero esto no lo consideramos relevante. Si eliminamos la otra quinasa, la MEK2, el oncogen señaliza a través de la MEK1 y tampoco hay diferencias. Es decir, que la MEK1 y MEK2 no sabemos exactamente por qué la naturaleza nos ha provisto de dos quinasas MEK, pero lo cierto es que la una se complementa con la otra, y estos son resultados genéticos que no dejan lugar a duda. Ahora la pregunta es qué pasa si inactivamos las dos, y si inactivamos las dos ya el resultado es muy distinto. No solamente ya la supervivencia es muy distinta, sino que además estos ratones fallecen porque la eliminación de esta quinasa no ha sido del 100%. O sea que si lo hubiéramos eliminado, el sistema de CRE recombinasa no es 100% efectivo. Si hubiera sido 100% efectivo, estos ratones no tendrían tumores. Bueno, entonces debemos de felicitarnos, debemos de pensar que ya hemos curado el cáncer de pulmón. No, evidentemente aquí estamos eliminando las quinasas MEK en las células tumorales, no en las células normales del resto del ratón. Entonces hacemos el siguiente experimento, no voy a entrar en los detalles técnicos, ahora eliminamos estas dos quinasas sistémicamente de todo el ratón. No es del todo ratón, porque estas recombinasas CRE no funcionan muy bien. Y como veis, dependiendo de los tejidos, pulmón, colon, bazo, intestino, esto ya no me acuerdo qué es, timo, pues veis que se quita aproximadamente en un 50% de células, de media. Pero el ratón fallece a las dos semanas. Es decir, eliminar MEK no es compatible con la vida del ratón de forma sistémica. Y esto puede, y de hecho una de las razones por las que mueren es que prácticamente el intestino se deshace, se elimina, lo cual claro es incompatible con la vida, y esto puede explicar por qué los inhibidores de MEK nunca llegan a tener esta actividad, pero puede ser suficiente para la toxicidad que se ha detectado y que ha hecho que no sean viables. Ahora estamos haciendo un truco genético, que es quitar solo una copia, no las dos, y dejar una, mejor dicho, de las cuatro copias que hay, dos de la MEK1, dos de la MEK2, dejamos una copia, con lo cual sería equivalente a inhibir el 75% de la actividad, dejamos el 25%, y estamos viendo que los ratones son viables, y ahora ya nos falta ver si estos ratones, siendo viables, no tienen tumores o sí tienen tumores. Esto nos daría un límite máximo de poder inhibir estas quinasas y al mismo tiempo no tener unas toxicidades que resulten en la muerte. Aún así, a mí este tipo de equilibrios no me gustan, porque lo que funciona puede funcionar en ratón, puede no funcionar en humano. Me gustaría tener resultados más limpios, por eso personalmente no sería partidario de desarrollar inhibidores de MEK, a pesar de que lo están haciendo toda la industria farmacéutica. Entonces, siguiendo con nuestra escalada de abajo arriba, empezamos a eliminar las quinasas RAF. Esta no había ratones, los estamos generando y todavía no tenemos resultados. Vosotros pensaréis que esto fue un experimento estúpido, porque si ya con las quinasas MEK, si dejamos una, la otra compensa, en este caso que hay tres, tendríamos que eliminar las tres para que hubiera un fenómeno, para que pudiéramos ver algo, porque al eliminar BRAF señalizamos a través, el animal sigue señalizando a través de A y de C, y como vemos no hay diferencia en la supervivencia, que era lo esperable, ¿no? Pero a veces en ciencia hay que hacer los experimentos, porque no siempre las cosas son como uno se cree que eran o como nos habían dicho que eran. Y entonces, cuando eliminamos CRAF, a pesar de que el oncogen puede seguir señalizando a través de B y de A, dos isoformos distintos, encontramos que no había tumores. Esto fue una sorpresa, que fue lo que publicamos el año pasado y que no fue precisamente bien recibido por todos, pero los resultados están aquí, y de hecho este es uno de los trabajos más citados de 2011, porque nos dice que estas tres, así como las quinasas MEK 1 y 2 son compensatorias entre ellas, las quinasas RAF no lo son, y esto va en contra de todo lo que sabíamos desde el año 93. No sabemos por qué, la genética te dice lo que pasa, no te dice por qué pasa, y ahora evidentemente estamos trabajando en entender por qué al eliminar la quinasa CRAF, y a pesar de que CRAF puede seguir señalizando a través de A y B, no hay tumores. Porque los pocos ratones que se han muerto, repito, se debe a que la recombinasa no actuó al 100%. Por lo tanto, ahora tenemos una diana que, si la quitamos del tumor, no hay tumores. Entonces la pregunta es la misma de antes: ¿qué pasa si la quitamos de todo el ratón? Los ratones sin CRAF no viven, cuando no tienen CRAF en la línea germinal. Pero afortunadamente, cuando lo hemos quitado, y esta diapositiva vais a perdonar, cuando lo hemos quitado del ratón, no tengo la diapositiva, los ratones no tienen defectos, no tienen ningún problema que hayamos sido capaces de detectar. Esto nos dice que es de esperar, si no hay alguna sorpresa, porque evidentemente los ratones no son seres humanos, ni los seres humanos son ratones, y a veces también nos llevamos sorpresas. Si no hay sorpresas, los inhibidores de CRAF no deben de ser tóxicos. Y esto está por ver cuando se generen los inhibidores selectivos de CRAF, que en este momento se están generando en Estados Unidos, ya que, como sabéis, aquí no los pudimos generar. Entonces, los ratones sin CRAF están sobreviviendo, no tienen ningún problema, mientras los que tienen CRAF ya han fallecido todos. Ahora bien, los que estéis siguiendo esto en más detalle, os habréis dado cuenta que estamos haciendo trampa. Estamos eliminando la diana en el mismo momento que activamos el oncogen. Esto sería como empezar a dar un tratamiento quimioterapéutico a un chaval de 14 años cuando empieza a fumar, y eso evidentemente ni es lógico, ni es posible, ni es práctico. Es decir, las personas van al médico cuando ya tienen un cáncer, y aquí lo que estamos haciendo es eliminar la diana en el momento que iniciamos el proceso del cáncer. 6 meses, 8 meses, 10 meses antes de que se produzca el cáncer. Entonces, tenemos que modificar el sistema. ¿Cómo modificamos el sistema? Utilizamos otro modelo, otro sistema de recombinasa, generamos otra estirpe, que ahora veis, antes era LSL, ahora es FSF, porque usamos otra recombinasa, que se llama flipasa, de tal forma que nos permite primero inducir el tumor y luego quitar la diana. Y esto ya se va pareciendo cada vez más al mundo real de la clínica. Generamos la estirpe mediante cruces. Ahora usamos el vector adenoviral para activar la expresión del oncogen. Tenemos el animal con el tumor, lo sometemos a un TAC exactamente igual que los TAC humanos, evidentemente más pequeñitos, pero es el mismo proceso, luego lo veremos. Y una vez que el tumor ha alcanzado un tamaño que nosotros consideramos suficiente, ahora activamos la recombinasa CRE, es un poco distinto de lo que os contaba antes, pero ya estos son detalles técnicos, y ahora eliminamos la diana del tumor ya formado. Y esto más o menos tiene esta pinta. Este es el tumor, muy parecido a lo que se ve en las personas, se le ha hecho un TAC en la clínica, los pulmones, el tumor. Nosotros consideramos que este tumor ya es suficientemente grande. En la clínica, desgraciadamente, los tumores son un poco más grandes que estos. Y vemos qué pasa. Si sigue el tumor creciendo, este animal estaría a punto de fallecer. Si el tumor se mantiene, esto es lo que se llamaría, no sé cómo se llama en castellano, en inglés es stable disease, enfermedad estable, y esto sería una regresión. El tumor sigue, pero cada vez es más pequeño. Entonces vemos qué pasa, y esto es lo que pasa. Ahora ya cada ratón se le trata individualmente, se le hace un seguimiento individual, como si fueran, dentro de las diferencias, por supuesto, éticas y de todo otro tipo de consideración, pero el mismo sistema que se haría con un paciente. Se le da el número 1, una unidad al tamaño de tumor que hemos visto antes. Vemos que estos ratones en 4 meses multiplican por 100 el tamaño tumoral, y aquí ya se para el experimento, estos ratones ya morirían. Si eliminamos BRAF solo, como hemos visto antes, no hay efecto, o hay un efecto menor, porque evidentemente el tumor sigue creciendo. A los 5 meses tiene 30 veces más carga tumoral que al principio. Esto evidentemente no tiene ningún valor terapéutico. Pero si eliminamos CRAF, y sobre todo si eliminamos los dos, que va más deprisa, ya tenemos, el tumor sigue allí, el tumor no ha desaparecido, no lo hemos eliminado, pero ya es una tercera parte del tamaño original. Es decir, no hemos vencido el tumor, pero ya lo hemos atacado un poco, ya ese tumor ya no es lo mismo que, por supuesto, si no hubiéramos hecho nada. Esto es mediante una aproximación genética. Entonces, evidentemente, ahora lo que estamos empezando a hacer, es coger estos animales. Evidentemente esto lleva mucho tiempo, imaginar que el animal tiene que nacer, tiene que esperar 2 meses para inducir el tumor, tenemos que esperar otros 5 o 6 meses a que el tumor empiece y luego otros 4 o 5 meses de tratamiento. Es decir, esto lleva casi tanto tiempo como en la clínica, pero evidentemente mucho más fácil trabajar con ratones, lógicamente, que con seres humanos, que además podemos hacer cosas que en los seres humanos no se pueden hacer experimentalmente. Así pues, ahora lo que nos queda hacer es hacer estos tumores todavía más agresivos. Esta parte no voy a entrar en ella. Tratar de utilizar inhibidores para validar esto farmacológicamente y, como decía antes, empezar ya a utilizar otros inhibidores, inhibidores que vayan saliendo, inhibidores que ya existen, en combinaciones múltiples, para tratar de encontrar, mediante esta combinación de farmacología y genética, esa fórmula, por decirlo así, esa combinación casi mágica que algún día pueda tener actividad en seres humanos. Ahora os voy a contar una historia parecida en páncreas, porque el páncreas es el tumor, uno de los peores, quizá el que peor supervivencia tiene, y durante mucho tiempo el páncreas se forma a través de una serie de estadios preneoplásicos que se llaman PANIMS, que desembocan en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas luego lo veremos, pero ya que tengo aquí la, La foto, esto es un tumor de ratón, exactamente igual a un tumor humano. Las células tumorales, que están en oscuro, están rodeadas de un estroma que hace que no entren los fármacos. Y esto es una complejidad adicional en el caso del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se conoce ya bastante bien, de hecho fue Manuel Perucho el primero en describir mutaciones de KRAS en adenocarcinomas de páncreas en los años 80, y ya se conocen que todos estos estadios morfológicos están correlacionados con una consecución, una progresión de mutaciones. Vuelve a salir la P53, y ya, como os decía al principio, los tumores de páncreas ya estamos viendo que tienen más de 50 mutaciones. Esto lo podemos reproducir en ratón, activando el oncogen en células afinares, como os decía antes, y para que os lo creáis, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que no hace falta ser un patólogo, yo no lo soy desde luego, para ver que esto es idéntico a esto, esto es idéntico a esto, esto es idéntico a esto. Esto es un dibujo de las lesiones humanas, estos son preparaciones de los tumores que aparecen y se desarrollan en nuestros ratones. Podríamos haber hecho lo mismo que hicimos en pulmón, pero hay un trabajo clínico de hace 5 o 6 años que dice que inhibiendo el receptor, EGFR, porque si digo todas las iniciales tardo mucho tiempo, para el cual ya hay inhibidores. Uno de ellos se lleva utilizando ya desde hace casi 8 años, Tarceva. Erlotinib es el nombre, Tarceva es el nombre comercial, Erlotinib es el nombre genérico. Y esto, cuando lo leímos, dijimos, aquí hay un error, esto no puede ser. Esto tiene que ser por un efecto secundario del fármaco, porque cualquiera que sepa un poco de señalización celular sabe que si tú inhibes por encima de donde está la mutación no tienes efecto, porque la ruta ya está activada. Entonces inhibir aquí arriba no puede bloquear esta ruta, no puede ser. Y además no era solamente una cuestión teórica, sino que ya había experiencia. Es decir, por ejemplo, los adenocarcinomas de pulmón, si tienes una mutación en KRAS, no hay una mutación en el receptor de EGF. Son incompatibles. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, o tienes una o tienes la otra. Si hubiera un proceso de cooperación entre las dos ocurrirían. De hecho, nosotros probamos esto en el modelo de pulmón, nos salió que eliminando este receptor no había ningún efecto terapéutico. Es decir, que los resultados en ratón se correspondían con los resultados ya conocidos en humano. Es más, en el año 2008 se hizo un ensayo clínico con más de 2.500 pacientes, donde se vio que si había mutaciones de KRAS en carcinoma de colon, no se debía aplicar un tratamiento contra el receptor de EGF porque no era efectivo, teniendo en cuenta que el tratamiento con el fármaco, se llama cetuximab, cuesta 50.000 euros, pues evidentemente hay una razón para recomendar, y esto ya es práctica clínica, ya no es experimentación, ya no es investigación, ya es práctica clínica, que a las personas con un adenocarcinoma de colon se les debe de ver si tienen la mutación de KRAS, y si tienen la mutación de KRAS no está recomendado dar el tratamiento con cetuximab. En primer lugar, por razones médicas, por razones éticas, en segundo lugar, por razones económicas. Ya digo, a nadie le gusta tirar 50.000 euros de un tratamiento. Entonces, también hicimos el modelo de colon y también vimos que efectivamente los ratones reproducían los resultados humanos, es decir, si eliminamos, inhibimos el receptor, no hay beneficio terapéutico. Es decir, los ratones se comportan como los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa en páncreas? ¿Es distinto el ratón que el humano? Hicimos la misma técnica, el mismo protocolo que se explicaba antes, excepto ahora con la estirpe de Ahora la activación es mediante doxiciclina, esto es una parte técnica que no viene al caso, el concepto es el mismo. Activamos el oncogen y eliminamos el receptor. Y mientras que los ratones con el receptor intacto han fallecido todos, han muerto todos antes de las 40 semanas, con una copia del receptor, es decir, con la mitad del receptor, también han fallecido a las 40 semanas, y nos parece que sobreviven un poco más, pero a las 40 semanas han muerto, estos ratones están perfectamente normales. Es decir, hay una base, es cierto, a pesar de todo lo que sabemos sobre señalización, que dice que en páncreas, pero no en colon ni en pulmón, eliminando el receptor que está por encima de RAS, hay un efecto terapéutico. Esto lo cuento no solamente por el detalle técnico o por los resultados concretos, sino para daros que veáis que por mucho que creamos que sabemos, hay muchas cosas que todavía desconocemos, y que lo que es cierto en pulmón puede no ser cierto en páncreas. Esto es importante recordarlo, porque a veces pues tendemos a generalizar resultados obtenidos en un determinado tipo de tumor con una determinada línea celular. Hay que tener en cuenta que nuestra fisiología es más compleja de lo que pensábamos, y podemos tener resultados como estos en algo tan básico como es la ruta de señalización de RAS, que funciona de una forma en colon o en pulmón y de otra en páncreas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? No lo sabemos todavía, es lo que estamos investigando, pero, repito, la genética es la única parte exacta de la biomedicina, y estos resultados no tienen duda. Lo que no sabemos es el porqué. Desgraciadamente, como os decía antes, la P53, que es el gran enemigo, está mutado en la gran mayoría de los tumores humanos, más de la mitad. Si eliminamos la P53, esto es lo que estamos intentando hacer en páncreas, perdón, en pulmón, ahora en páncreas ya lo hemos hecho. Cuando eliminamos la P53, los ratones fallecen antes de las 20 semanas. Si la P53 está normal, eliminando el receptor, los ratones no les pasa nada, como veíamos antes. ¿Qué pasa ahora si eliminamos el receptor en un contexto de falta de P53, que es lo que sucede en seres humanos? Hay un aumento de la supervivencia, un aumento nada despreciable de un 80%, pero los animales desarrollan tumores y terminan muriendo. Es decir, de alguna forma la mutación de P53 altera la función de la célula tumoral, de tal forma que ya ese receptor, que antes era esencial para el desarrollo del tumor, ahora ya no lo es. Y este es el enemigo que tenemos que luchar en la clínica. Luego, los resultados anteriores son muy bonitos, muy limpios, pero no nos sirven. Dan un poco la idea de por qué tenemos que cada vez usar modelos más complejos si realmente queremos reproducir en el laboratorio la situación real de la clínica. Entonces, ahora ya para terminar, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer ahora, y lo estamos haciendo, es coger estos tumores, los ponemos en cultivo, y los ponemos en cultivo por una cosa que, bueno, creo que ya os lo he dicho, porque in vivo los fármacos no llegan al tumor de páncreas. Este es otro problema adicional con el cual nosotros no estamos trabajando, pero hay otros grupos que ya están trabajando con ellos, intentar permeabilizarlos. De hecho, han salido ahora bastantes trabajos nuevos este último año. Entonces, lo que hacemos, ponemos los tumores en cultivo, y ahora ya los tratamos o con inhibidores que estén disponibles, o con el RNA de interferencia, que es una forma ya generalizada de tratar de bloquear la actividad de ciertos genes. Y aquí os voy a presentar este resultado. Vemos que inhibiendo este factor de transcripción no hay ningún efecto, que utilizando los inhibidores de PI3 quinasa que hemos generado en el centro hay un efecto parcial, pero que esto en la práctica clínica no serviría. No se trata de ralentizar el tumor, sino de inhibirlo. Pero cuando los combinamos, por lo menos en cultivo, y esto hay que tratarlo con cautela, pero las células tumorales no proliferan. Es decir, que si esto lo podemos reproducir in vivo, tendríamos ya una combinación de cuatro inhibidores. Inhibidores de RAS, que sería inhibir CRAF, inhibidores del receptor de EGF, inhibidores de STAT3 e inhibidores de PI3 quinasa. Una combinación de cuatro inhibidores que al menos en estas células funciona. Ahora tendríamos que verlo in vivo, lógicamente, y si funcionara in vivo ya tendríamos la primera combinación con la cual poder empezar a pensar en aplicarlo a seres humanos. Pero, repito, el enemigo es muy poderoso, es muy complejo. Estas son las 12, mínimo de 12 rutas que ya se sabe que están mutadas en prácticamente todos los tumores de páncreas, y que lo que no sabemos ahora es si tendremos que bloquear las 12 para eliminar el tumor, o a lo mejor bloqueando estas 4 que os he dicho pueda ser necesario suficiente. Pero además, en el caso de páncreas, no en el pulmón, pero en el caso de páncreas, nos enfrentamos con esta otra barrera adicional, nunca mejor dicho. Veis que el tumor, y esto es un tumor pequeño, este tumor está rodeado de estroma, de tejido conjuntivo, en clarito. Las células tumorales son las oscuras y, como vemos, está perfectamente rodeado, como una bola, de tal forma que los fármacos no entran, con lo cual tenemos un problema adicional, además de tener que matar estas células tumorales. Además, en este caso tenemos que llegar a ellas, pero poco a poco y con investigación. Esto no es un área que estemos trabajando nosotros, pero estamos colaborando con gente que está trabajando en ello. Esperamos que poco a poco se puede ir haciendo estos tumores cada vez un poco más permeables. Y con ello termino simplemente presentándoos a las personas que han hecho todo este trabajo. Este es el grupo, pero el trabajo que os he presentado es el resultado del trabajo de un investigador predoctoral, Rafael Blasco, que está ya haciendo las maletas para irse a Estados Unidos, de una postdoctoral francesa, Sara Francos, y de un miembro permanente, un miembro de staff del laboratorio, David Santamaría, que son los responsables del trabajo de cáncer de pulmón. Y después del trabajo de cáncer de páncreas es el trabajo de una estudiante que está empezando a escribir ya la tesis. Esperemos que nos acepten el paper dentro de poco. Y de Carmen Guerra, que también es una investigadora de plantilla del CINI. Con ello ya solo me queda agradeceros vuestra paciencia, y si tenéis alguna pregunta, encantado de intentar contestarla. Muchas gracias. Si me lo permitís, perdonad, que también hay que agradecer a las personas que nos han dejado sus estirpes de ratones, y por supuesto, y más importante, a las unidades de apoyo que tenemos en el CENIO, de animalario, de generación de animales genéticamente modificados, de patología y de imagen, sin las cuales, por supuesto, este trabajo no hubiera sido posible. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos a la disposición y a la amabilidad. María Navarro, aquí abrimos un fondo de todas las preguntas. Bueno, primero agradecerle por venir aquí y animar a las instituciones a que nos traigan más gente para no sentirnos tan lejos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle sobre el concepto de neoplasia, porque dado que en los tumores es una característica común en todos, y eso desregula completamente la fisiología celular. Incluso dentro de un mismo tumor tenemos distintas aneuploidías que hacen que se comporten de forma diferente. ¿No cree que a lo mejor esto es una estrategia que podría ser completamente diferente a la clásica de rutas de señalización sería entender mejor las ventajas que tiene la aneuploidía en tumores para luego buscar mutaciones o fármacos que inactiven esas ventajas de las aneuploidías para que fuera una cosa como más general. Evidentemente esto es una hipótesis que se está barajando, es decir, no es lo que hacemos nosotros. De hecho, más que la propia aneuploidía, que evidentemente al fin y al cabo no dejan de ser translocaciones de genes, que las alteraciones cromosómicas, el resultado es una desregulación de un determinado oncogeno, una inactivación en general, desregulación. Lo que se está intentando hacer, y de hecho ya está en la clínica, pero es que está teniendo unos resultados relativamente modestos, es, y de hecho en el CENIO tenemos un grupo muy puntero trabajando en este concepto, es el grupo del doctor Fernández Capetillo, es aprovechar la inestabilidad genética para inhibir enzimas que reparan estas lesiones, de tal forma que, sin afectar a las células normales, hagan a las células tumorales con una aneuploidía todavía peores, hasta el punto de que terminen muriendo. Es decir, un poco que mueran de éxito tumoral, se hagan tan tumorales que terminen muriendo. Estos son lo que ha llegado a la clínica, son los inhibidores de PARP, de la enzima PARP. Esto lo pensó, fue el pionero, fue el Steve Jackson. Él creó una empresa llamada Pyramid, y esta empresa se ya comprada por AstraZeneca, y estos compuestos están empezando a utilizarse sobre todo en tumores que ya tienen un defecto en la reparación, por ejemplo tumores con mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, y sobre todo estos tumores son tumores de ovario lo principalmente. Parece que está funcionando, pero los resultados no son espectaculares. Pero es un principio, y es uno de los casos muy muy, muy bonitos de donde una hipótesis teórica se ha desarrollado y ha llegado a la clínica. Efectivamente, ese es el concepto original, de que si tú tienes una célula que tiene inestabilidad cromosómica, si además le inhibes, por ejemplo, lo que está haciendo Óscar Fernández Capetillo es inhibir ATR. Y de hecho ha publicado un trabajo a finales del año pasado. Si inhibes ATR en este tipo de tumores, las células terminan muriendo, y al terminar muriendo, el tumor, pues evidentemente, desaparece o por lo menos disminuye. Lo que pasa es que, bueno, luego hay que ir a la clínica, lo mismo que con esto, ¿no? Y ese es el resultado final. Pero vamos, le agradezco que lo haya mencionado, porque efectivamente es otra vía, otra aproximación, y en cáncer tenemos que utilizar todo. No podemos decir, no, solo lo mío va a funcionar, ¿no? Nosotros no trabajamos en eso, pero evidentemente en el centro hay otras personas, y es una línea. Incluso dentro del mismo tipo de tumor, ¿no? Si la inestabilidad se genera, al principio genera, digamos, distintas ramas que ven el mismo tipo de tumor, pero luego el tratamiento lógicamente no bueno, por eso está empezando en pacientes que tienen ya mutaciones de BRCA1 o BRCA2 para facilitar, y también según me contó el otro día Stan Kane ahí en Royal Marsden en Chelsea, en Londres, que ya lo están dando a pacientes de tumores de ovarios que no tienen la mutación BRCA1, pero al parecer no están respondiendo tan bien. Ya la última pregunta. ¿Qué opinión le merece esta estrategia, que está relacionada con esta aneuploidía y la gran variabilidad genética, de las aproximaciones estas de secuenciar a la bestia los distintos tipos de tumores para intentar buscar mutaciones primigenias? Eso es lo que se está haciendo ahora, y esa es la línea más candente en este momento. Lo que pasa es que conocer el enemigo no quiere decirse que podamos vencerle. Es decir, eso es lo que se está haciendo ahora. Digamos que el 90% de la investigación está orientada hacia eso. En primer lugar, porque ahora la técnica te permite hacerlo rápido, pero claro, si uno tiene 50 mutaciones en un cáncer, lo primero que hay que ver es cuáles son las primogenias, ¿no? Las drivers, que yo pienso en inglés. Y eso no es fácil, ¿no? De hecho, nosotros ya hemos empezado esa línea en el laboratorio, porque esto hay que hacerlo con modelos experimentales, porque si una persona se le secuencia el tumor, por ejemplo un tumor de páncreas, se encuentra que hay 50 mutaciones, cuando queramos investigar cuáles son las drivers, las primogenias y cuáles las secundarias, la persona desgraciadamente ya se ha muerto, ¿eh? Y además no se puede investigar en persona. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es hacer ultrasecuenciación masiva en los modelos animales, porque ahí sí que podemos luego validar, estudiar y ver qué mutaciones son las importantes y cuáles las no importantes. Pero claro, es complicado. Nosotros acabamos de recibir ahora los primeros resultados, y son resultados costosos, nunca mejor dicho, porque la broma ha costado 20,000 euros, que no están los tiempos para, pero creo que es suficientemente importante. Y claro, tenemos tumores de páncreas con 12 mutaciones y tumores de páncreas con 48 mutaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mantener ese tumor, porque ahí sí que podemos mantener el tumor, si no al paciente, mediante transmisión ortóloga o simplemente congelándolo, e ir validando una a una. Pero es que eso es un trabajo muy serio. Pero lo estamos haciendo, estamos empezando a trabajar en ello. Dos. La respuesta será más corta. Sí. Y la pregunta, muchas gracias por la conferencia muy clara. Entonces, en base a los datos que tenéis en cáncer de pulmón de células no pequeñas, de la aparente especificidad de Carras, Acerra, ¿se sabe si tumores de ese tipo de tumores de pulmón humanos hay alguna sobreactivación de Cerra? ¿O pudiera tener eso algún tipo de valor? La pregunta es lógica, pero no hay, o sea, ni en ratón ni en humano. Simplemente que lo quitas, bueno, en humano no sabemos. El ratón lo quitas y el tumor, ya has visto, empieza a bajar. Pero no es que esté sobreexpresado ni sobreactivado. No sabemos el mecanismo todavía. No tenemos ni idea. Estamos viendo a ver si es a través de ROCK y este tipo de cosas, que es lo más obvio, pero la verdad es que saberlo no lo sabemos. Muchas gracias por su conferencia tan brillante, a la que, por cierto, nos tiene acostumbrados. Quisiera hacer una pregunta en relación con la clínica de las metástasis, que son finalmente las que la mayoría de los casos producen la muerte de los seres humanos. Como se sabe, y usted lo sabe mucho mejor que yo, lógicamente, algunas metástasis, algunos cánceres tienen preferencia, apetencia de algunos órganos, como por ejemplo el melanoma por el cáncer por el sistema nervioso central. Y por el contrario, otro tipo de tumores, como por ejemplo neoplasias ováricas, no metastatizan nunca, o vamos, excepcionalmente en los huesos. He leído en una publicación americana, en este sentido, que a corto plazo, lo leí hace un par de años, podría haber una determinación analítica o técnicas por imagen, en la cual nosotros podríamos saber si aquel tumor tendría fácilmente, que metastasaría fácilmente, o por el contrario, no produciría metástasis hasta tardíamente. Creo que es cierto, la publicación era mínima. Yo tengo dudas, pero no le voy a contestar a usted, le voy a sugerir a la decana, rector, que inviten ustedes a Joan Massagué, que sabe muchísimo más que yo de eso, y le traigan aquí a dar una conferencia. Pues la verdad, de metástasis, dudo mucho que con una imagen se pueda predecir. Pero precisamente el homing, o sea, el por qué el tumor va a, por ejemplo, de colon a hígado, ¿no? Y por qué, y dónde va, y qué mecanismos tiene, y por qué sobrevive, por qué coloniza allí, eso es lo que está estudiando Joan. Y vamos, me parece parecería absurdo que yo intentara contestarle estando él un poquito lejos, pero bueno, viene muy a menudo a España, invítenle y que les dé una conferencia. Muy bien, como las respuestas efectivamente han sido breves, ni tantos estudiantes, a mí me gustaría que algún estudiante hiciese una pregunta. Pues a los estudiantes hay que dejarle, rector, tenemos que dejarle, a ver. La pregunta del señor. Subimos un punto en la nota. igual, siento decirlo, lo digo por los posibles efectos secundarios que pudiese tener esa eliminación en otros procesos en los que estuviese implicado. Sí, no he presentado la diapositiva, pero en el primer experimento solo lo eliminamos en las mismas células que activas carras, es decir, que al final van a ser células tumorales. Pero luego hemos hecho experimento, que no he traído la diapositiva, donde usando una CRE que se expresa en todas las células, lo hemos eliminado de todo el ratón. El proceso no es 100%, porque la recombinasa CRE no funciona siempre, pero digamos que lo hemos eliminado en un 70 o un 80% de las células y no hay efecto secundario. Y eso fue muy llamativo también, porque el gen CRAF es esencial para el desarrollo embrionario. Entonces pensamos que iba a ser también esencial. Pero la experiencia de los años nos dice que genes que son esenciales para el desarrollo embrionario, luego muchos de ellos ya no son esenciales en el adulto. Así que la respuesta es que, basado en estos resultados, la predicción es que un inhibidor selectivo contra CRAF, que no es fácil hacer un inhibidor selectivo contra una quinasa, no sería tóxico. Muy bien, esa no era la pregunta del estudiante. La pregunta del estudiante la voy a hacer yo. Si yo fuera un estudiante de cuarto de medicina, o de biológicas, o de química, ¿por qué no tendría que dedicarme a la investigación en este país, a pesar de la situación económica, sino que además sería una buena salida laboral para un universitario en la base de estudios? Rector, la pregunta esa me pone en un compromiso. Pero, por el respeto que me debe, se lo voy a contestar. No, ahora, en serio. Yo creo que para ser investigador lo tienes que llevar dentro. Es como para ser pintor, para ser músico. Es una actividad muy, muy vocacional, porque si no es tan duro, las salidas no son fáciles, hay que irse, hay que formarse fuera, luego la vuelta no siempre está garantizada, a algunos nos ha costado 24 años volver, es decir, ahora si lo llevas dentro, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lleve dentro, que lo siga, pero lo tienes que llevar dentro. Muy bien, señora decana, autoridades, profesores, estudiantes, amigos todos, para terminar quiero agradecer la presencia de Mariano Barbacid en la Universidad de Extremadura. Decía cuando la compañera de la Facultad de Ciencia, la decana de la Facultad de Ciencia, hacía la presentación, que hay personas que no necesitan presentación, una de ellas es Mariano Barbacid, puesto que es un pionero en la investigación española, sigue la estela de Ramón y Cajal, de Severo Ochoa, cuando la ciencia en España se hacía de forma particular, sin ninguna estructura, sin ninguna planificación, y entonces había personas que salían por generación espontánea. La mayoría de los que estamos aquí hemos visto hace muchos años en televisión a Mariano Barbacid como un claro ejemplo de la ciencia española, una avanzadilla de la que todos hemos intentado copiar algo. Por eso que decía Mariano la pregunta, quería aprovechar que hay aquí tantas estudiantes, probablemente tantas vocaciones, porque yo creo que tú hoy ya no eres solo un investigador, que ya es bastante, sino que eres un ejemplo sobre todo para la gente joven y del que debemos copiar, y por eso he hecho la pregunta. Creo que has puesto de manifiesto que la investigación básica y la investigación aplicada son dos caras de la misma moneda, es investigación lo que lleva a cabo. Y en tu conferencia se pone de manifiesto que no existiría la una sin la otra, por lo tanto, entrar en disquisiciones y de investigación básica y la aplicada. Si tenemos que potenciar solo la aplicada y descartar la básica, me parece que es absurdo, porque son la cara y la cruz, dos partes de la misma moneda. Y luego está la tercera parte, que tú también, de una forma clara, has dejado caer a lo largo de toda la conferencia, que es la transferencia. Bueno, en este momento, en este país, hay que defender tantas cosas y también hay que defender el sistema universitario español, porque el sistema investigador español está dentro de la universidad en dos terceras partes. Cuando se cuantifica la producción científica de este país, se llega a la conclusión que dos tercios de la investigación que se hace en España se hace dentro de la universidad. En el caso de Extremadura somos el 92% del total de la producción científica que se hace en la región. Pues uno tiene que tener en cuenta varias cosas. España, como bien sabes, Mariano, en el decenio que va entre 1997 y 2007, incrementó la producción científica en un 80%. Hoy nuestro país publica aproximadamente el 3,4% de la producción científica mundial. Y eso es bastante, porque apenas significamos más del 2% del total del Producto Interior Bruto mundial. Por lo tanto, estamos con un esfuerzo inversor muy inferior a la media de los países a los que nos queremos parecer. 1,39% del Producto Interior Bruto se invierte en España en investigación, una media del 2,3% de esos países a los que nos queremos parecer, la media, porque en otros países está muy por encima del 2,3%, pues está produciendo el 3,4% de la producción científica mundial. Yo creo que el sistema universitario español y la investigación que se hace fuera del sistema universitario español resulta que es eficiente. Esas cosas hay que decirlas claras, porque son las verdades del vaquero. Y cuando hay que hacer recortes, pues entiendo que hay que hacer recortes, porque desgraciadamente la situación del país es la que es, y bueno, y entre todos habremos colaborado a que sea así, cada uno tendrá su alícuota parte de, no alícuota, pero sí su parte de responsabilidad, unos más que otros, etcétera. Pero estas cosas hay que decirlas, como también hay que decirla que nos falta la tercera pata del pan, que es la transferencia. Apenas representamos el 0,8% del total de las patentes que se hacen en el mundo. Es decir, ¿cómo produciendo el 3,4% de la producción científica mundial solo tenemos el 0,8% de las patentes? Pues muy sencillo, porque esto es cuestión de, escalones, de etapas, y las cosas que están a hacer. Aquí, hasta el año 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando no entra de una forma masiva los fondos de la Unión Europea, este país no tenía medios para investigar de una forma amplia. Y es a partir de ahí cuando se empiezan a obtener los resultados. Pero necesitó, o necesitamos, dar ese paso, el paso de la transferencia. Por cierto, el número de patentes está creciendo en nuestro país de forma exponencial. En la Universidad de Extremadura también. Pero aún así nos falta mucho camino por recorrer. Porque hay que decir bien claro que la patente, al fin y al cabo, es la posibilidad de comercializar, no me gusta la palabra, pero tendría que decirla, comercializar tanto esfuerzo, tanta inteligencia, tanto dinero puesto al servicio de la ciencia. Porque si no, acabaremos o seguiremos produciendo para que otros patentes y comercialicen lo que nosotros inventamos. Por lo tanto, hay que transitar también por ese camino. Bueno, también como empecé, quiero agradecer muy sinceramente tu presencia en la Universidad de Extremadura, tanto por lo que significa como por el modelo de esfuerzo, de sacrificio, de salvar los obstáculos, por haber consolidado un centro como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que significa dotar a nuestro país de las herramientas para poderse situar al nivel que le corresponde en investigación, y por el modelo para tantos jóvenes que estoy seguro que muchos de ellos llevan esa vocación de investigador dentro, y viéndote, escuchándote, alguno hoy se habrá animado. Y con eso ya tenemos más que cumplido el esfuerzo que tú has hecho y la ilusión que ha puesto la Universidad de Extremadura para la calle. Termino agradeciendo al Servicio de Difusión de la Cultura Científica, porque es otro de los efectos que tiene nuestro país. Hay países donde la ciencia sale en los telediarios. Aquí no, aquí nos meten media hora de deporte. Es lo del pan y circo de los romanos, media hora de deportes, ya estamos aquí. Menos deporte, que está bien, sobre todo practicarlo, menos verlo en televisión, y un poco más de cultura científica, porque con un poco más de cultura científica seguro que ganamos todos. Bienvenido, que vuelvas cuando quieras, y esta es tu casa. Muchas gracias.